Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que, como bien sabéis, se dedica a explorar las músicas más maravillosas del planeta y que, en este caso, en esta ocasión, os va a ofrecer una segunda parte de esas entrevistas y esos sonidos que recogíamos en Babelmet en Marsella hace algunas semanas, concretamente entrevistas con el grupo de Mali Songoy Blues y con la cantante sefardí Françoise Atlan. Pero hemos comenzado también con otras músicas, otros discos y otras novedades, como la de este pianista italiano Ludovico Einaudi, un disco dedicado a la Taranta. Taranta Project es el estilo habitual de algunas zonas del sur, del extremo sur de Italia, y que está recreado aquí, como veis, con una profusión y exuberancia de sonidos e instrumentos también de otros lugares del mundo bastante interesante. Esta pieza se llamaba así, simplemente Taranta. Y aparte del piano de Ludovico Einaudi, los instrumentos también habituales de este estilo musical, pues había algunos elementos exóticos, por así decir. Está, por ejemplo, la cora de Baraké Sissoko desde África Occidental, también desde esas tierras, el Riti de Jules de Cámara, o por ejemplo desde Turquía, el Camanché de Kafer Naslivas, por citar algunos de los instrumentos que surgían en esta pieza que acabamos de escuchar. Y ahora sí, ya nos vamos directamente con la música de Songoy Blues para escuchar después sus muy interesantes palabras acerca de su música, su actividad y la situación en el norte de Mali, de donde ellos vienen. Al-Haziri Tere, Asimei Safari Kul. Abati fara, abati toro. Al-Haziri Tere. Al-Haziri Tere, Asimei Safari Kul. Al-Haziri Tere, Asimei Safari Kul. Al-Haziri Terry, Al-Haziri Terry, Al-Haziri Terry, Asimei Safari Kun. Suena la música de Songoy Blues en Mundofonías y a continuación, como os comentábamos, os ofrecemos esas palabras suyas que recogimos en el Babel Met de Marsella, donde nos hablan de situaciones relacionadas con la vida en el norte de Mali, de los problemas y la guerra que ha habido por allí, otras circunstancias también que han influido en su música. Os dejamos con ellos. Songoy Blues. ¿Cómo han hecho la ambiance musical? ¿Cómo era el ambiente musical en Timbuktu y en el norte de Mali? Antes de que tuvierais que exiliar los de allí. ¿Qué noticias recibís de cómo está la situación allí? A nivel musical y de la situación de la juventud allí. Sí, al principio de la crisis, en el norte de Mali, hacia el 2012, no se podía tocar con la ocupación de los grupos rebeldes e islamistas en el norte de Mali. No se podía hacer en absoluto nada de música porque todas las actividades culturales estaban prohibidas. Así que nosotros huimos, dejamos el norte de Mali para ir a Bamako, en el sur, para poder crear el grupo y para poder tocar. Y la gente que se quedó por allí tenía que esconder los instrumentos, nadie tocaba, nadie habla de música. Pero ahora, con la recuperación de las ciudades del norte de Mali, los jóvenes empiezan a hacer pequeñas actuaciones, se ha tratado de hacer algún concierto, pero ni siquiera se puede anunciar dónde va a tener lugar el concierto, por miedo a que pueda haber algún atentado con explosivos o algo así. Porque la situación todavía no está demasiado estable en el norte de Mali. Así que las actividades musicales y la gente que organiza pequeños conciertos tampoco pueden hacer grandes cosas. Así que son pequeñas cosas. La información que nos llega es que se empiezan a hacer pequeñas cosas, pero no grandes conciertos. Antes de la crisis, pues vivíamos en nuestras ciudades. Los otros componentes del grupo son de Gao. Yo soy de Tombuctú. Somos todos del norte de Mali y entonces, después en la universidad, había un grupo de chicos del norte de Mali que solíamos encontrarnos y, bueno, los que teníamos ganas de hacer cosas de música nos juntamos ahí y decíamos, ah, ¿tú qué tocas? Yo toco la guitarra, yo toco no sé qué. Y luego, cuando ya empezó la crisis, pues mucha más gente del norte se precipitó hacia Bamako, así que decidimos formar este grupo también para que los fines de semana toda la gente que había tenido que irse del norte pudiera venir para divertirse, también porque si no, cada vez que se encontraba la gente de Mali, pues empezaba a hablar de lo que pasaba, de si había habido tal atentado con explosivos, entonces finalmente eso generaba una situación de tristeza, así que pensamos, vamos a crear este grupo y así cada fin de semana, cuando los refugiados que están en Bamako vengan, es el momento de distraerse, de divertirse y pasarlo bien. Y también se va a producir eso antes del concierto. La gente se va a contar las historias y las noticias que van recibiendo. ¿Cómo está la cosa en Tombuctú? ¿Y en Gao qué ha pasado? ¿Cómo está la cosa por allí ahora? Acerca de lo que ha ocurrido en el norte de Mali, hay toda una red de los grupos islamistas que organizaban la toma de rehenes, el tráfico de armas, y eso ha hecho que algunos jóvenes del norte de Mali hayan sido utilizados y hayan sido alistados. Porque desde siempre en el norte de Mali teníamos paz y teníamos música, es lo que conocíamos, y había grandes festivales en que los jóvenes tamashek, es decir, tuareg, y también los jóvenes árabes participaban. Pienso que es fácil utilizar a los jóvenes como cebo en un momento cuando los jóvenes no tienen nada que hacer, con los jóvenes de 25, 28, 30 años que no tienen nada que hacer, que terminan sus estudios pero no pueden trabajar ni hacer nada, cualquiera puede aparecer de la nada para darles 5.000 francos, te doy un arma y te vienes conmigo. Es fácil. Es la pobreza y el paro lo que empuja a estos jóvenes. Hay muchos jóvenes que se han incorporado a ese movimiento islamista en contra de su voluntad. Pero no han tenido elección. No hay un jefe en el grupo, todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Es un grupo con mucha libertad y democracia. Cualquiera aporta una idea y se desarrolla en conjunto. No es que cada uno lo haga por su parte, cada uno solo. Quiero añadir que los textos hablan mucho de la situación en el norte de Mali, de la paz, de la reconciliación, de la vida en comunidad. También hablamos de problemas que nos afectan a todos los malienses en su globalidad, como los problemas políticos, como los problemas del medio ambiente. o problemas como en el norte de Mali cuando se producen esas sequías repetidamente. Existen todos esos problemas de nuestras comunidades. Se habla de todo eso en los textos de nuestras canciones. Hay protestas sociales y políticas y textos que hablan de problemas, como decía antes, transversales como el medio ambiente. Hay muy a menudo textos que hacen llamamientos a la paz, a la comunidad, a la comunión y a todo ese tipo de asuntos. Y decimos sociopolíticos porque hay una serie de problemas importantes que normalmente se han dejado de lado. Por ejemplo, la selva, el bosque, no se detiene la destrucción del bosque en nuestra tierra. Cada vez se destruye más y los grandes animales que existían no hace mucho, tal vez hace 20 años, por ejemplo, hoy ya no existen en nuestra tierra. Así que ese tipo de circunstancias también aparecen en nuestros textos. Si vas a Bamako, la capital de Mali, te verás rodeado de miles y miles de toneladas de plástico, así que hay un descuido total por el problema del medio ambiente. Todos estos son problemas que son olvidados y sobre los que no se toma ninguna medida. Y bueno, se podrían solucionar, pero dicen, ¿para qué? Hasta ahí la conversación que manteníamos con Songo y Blues, este grupo maliense, sobre temas, como veis, candentes e interesantes, además de los estrictamente musicales. Ellos vienen desde el norte de Mali y escuchamos de nuevo la música de su primer disco. Este tema se llama YA. Waina unai waje aine wanda bani waina kangai waje aine wanda bani kurumanda uza waye wanda bani waye wanda waye wanda waye wanda bani waye wanda waye wanda wanda bani waina unai waje aine wanda bani waina kangai waje aine wanda bani kurumanda uza waye wanda bani Waye wanda kwe wanda kwe wanda bani Waye wanda kwe wanda kwe wanda fara Waye wanda kwe wanda kwe wanda bani Data sunga hina waye niko kati Na ijenga bambu waye niko kati Aringa kundi waye niko kati Waye wanda kwe wanda kwe Waye wanda kwe wanda kwe wanda bani Dahi jay nga dambi waye niko har Dachabu nga dambi waye niko har Tasu nga ina waye niko har Waye wanda kwe wanda kwe wanda bani Waye wanda kwe wanda kwe wanda fara Waye wanda kwe wanda kwe wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda gari Wanda bani Wanda gari Wanda bani Wanda gari Wanda bani Wanda gari Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani Wanda bani

Seguís en Mundofonías y seguimos con más entrevistas que recogimos en las semanas anteriores en Marsella, durante la celebración del Babel Met. En este caso, nos vamos con una cantante nacida en Francia, pero con familia de origen norteafricano, que a su vez era de origen sefardí, es decir, de origen judeo-español. Ella recrea la tradición sefardí, normalmente la original del norte de África, pero en este disco que nos presenta se ha ido a Oriente para mostrarnos las músicas, los cantos sefardíes, como dice ella, cantigas de Selanika, Estambul, desde Salónica, Estambul, toda la zona de la actual Grecia, Turquía, Balcanes, etcétera, etcétera. Un disco que ella ha grabado con el grupo Enjordais, y del cual escuchábamos este 100 dracmas, para pasar ya directamente a oír la voz y las explicaciones de la propia Françoise Atlan. En 1492 los judíos fueron expulsados de España. Y a donde fueron, pues llevaron el espíritu, el idioma, que era el castellano, del siglo XV, y los que fueron al norte de África, actual Marruecos, desarrollaron la forma de hablar llamada jaquetía, y en Estambul y en el este del Mediterráneo era de otra manera. Así que este disco es sobre las canciones sefardíes de la zona griega turca de Estambul, que están en el idioma, en el castellano del siglo XV, que luego fue influenciado por los idiomas de los países de acogida. Así que es un repertorio muy cercano a la música turca. No es que digamos que sea música judía, sino que son canciones judías que crecieron en países musulmanes, como era en el Imperio Otomano, Turquía, Grecia. Así que es un repertorio interesante. En mi familia hay este repertorio, pero de Marruecos, en jaquetía, y este es mi primer disco de canciones sefardíes en ladino. Así que es muy interesante, es un repertorio difícil, porque bueno, yo mi primer disco lo grabé hace 20 años y yo tenía un registro de soprano, y ahora con toda la trayectoria y mi experiencia de haber estado 10 años en Marruecos, de trabajar con música andalusí, con todas estas experiencias sobre el terreno, con esas experiencias y con la técnica y las cualidades vocales que he ido alcanzando, ya he decidido acercarme a este repertorio, en este disco, porque es más profundo. El rango vocal es más amplio. Es como la música otomana, el makam otomano. Así que son canciones judías de Estambul, canciones también litúrgicas, están en hebreo, en español. Hay alguna más en griego, alguna también en turco. Canciones de amor, de boda, canciones de nacimiento. Y eso es lo que es. Tengo que decirte que yo vengo de Marruecos, Argelia, así que he escuchado mucha música y muchas canciones sefardíes de jaquetía. Que es el mismo texto, pero la melodía es diferente. Así, por ejemplo, te puedo cantar El Rey de Francia con la melodía que aprendí de mis padres, pero El Rey de Francia existe también en el repertorio ladino. Y ves cómo la melodía cambia porque está influenciada por el país. Así que El Rey de Francia sería, por ejemplo, esta es de Marruecos, pero también tienes El Rey de Francia así. ¿Esta última versión de dónde era? Esta última versión es de Turquía. Así que el mismo texto pues ha hecho todo un viaje. Por todo el antiguo Imperio Otomano. Fue desde España, porque los judíos fueron expulsados en ese momento por Isabel la Católica y Fernando de Aragón en 1492, y llevaron consigo la lengua, el espíritu, las canciones. Y la música creció en cada sitio. El rey de Francia no es igual en Tánger que en Salónica, por ejemplo. Para mí, el hecho de grabar este repertorio en ladino tenía que hacerlo con Enjordés. ¿Por qué? Porque son excelentes músicos y lo que es interesante de ellos, siendo estos excelentes músicos, es que se han reapropiado, digamos, de su otomanidad. Porque Grecia pertenecía al Imperio Otomano. Son de Salónica y están, por supuesto, al tanto de toda la historia de los judíos en Salónica. Hay muchas canciones de Salónica y cuando estábamos viendo qué canciones escogíamos, por ejemplo, si canto... pero si en Grecia tenemos esa misma canción. Así que para mí era evidente que esto lo tenía que hacer con ellos. Kyriakos Kalaitzidis es el líder del grupo. Yo trabajé con él acerca de lo que podíamos hacer. Algunas canciones estaban en mi repertorio de mi familia. Otras no las conocía y las trabajé con Sami Sadak, que es musicólogo, y trabajamos sobre cancioneros bastante antiguos, de principios del siglo XX. Así que hay un equilibrio entre mi conocimiento de musicología, mi investigación musicológica, las raíces de mi familia y mi propio corazón. Por ejemplo, una canción de bodas en Jaquetía tienes esta. Y tienes otra canción de bodas en ladino que es... Así que tienes canciones de bodas, pero diferentes. Por ejemplo, una puede ser de Tetuán, de Larache o de Tánger, la otra de Estambul o griega. Así que tienes el mismo tema, el mismo texto, pero no la misma melodía. Hay cosas que van cambiando porque es tradición oral, nada está escrito. Se han ido transmitiendo como nosotros, tenemos la llave de nuestra casa, de Al-Ándalus. Ah, tienes la llave. ¿Y en qué ciudad estaba tu casa? En Sevilla. En Sevilla. Sí, mi madre es de una antigua familia de Sevilla. ¿Cuál es la canción que siempre tienes en la cabeza? ¿Una canción que hayas aprendido cuando eras pequeña, a lo mejor? ¿Una canción sefardí que sea especial para ti? Sí, es una nana, es... Durme, durme, querido hijico, durme, durme, sin ansia ni dolor. Será tus lindos ojicos, durme, durme con sabor. Será tus lindos ojicos, durme, durme con sabor. De las fallas tú salirás, y en la estrada tú te irás. Y allí, mi querido hijico, al esbetán besarás. Y allí, mi querido hijico, al esbetán besarás. Como veis, una animada conversación con François Atlan, en la cual no han faltado los ejemplos musicales cantados, como este último, verdaderamente bonito. Y ya que hablamos de canticas de boda, pues nos vamos a ir con otra más, que en este caso procede de la tradición oriental, la tradición sefardí oriental, a la cual está dedicado este disco, aunque ella, como comentaba, pues proviene de la tradición norteafricana, de la jaquetía. François Atlan y Enjordais, el disco Aman Sefarat, y esta pieza, Ansi Dize la Muestra Novia. Campos de espaciar, vos a la novia con el mundo. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías después de esas entrevistas recogidas en el Babel Met de Marsella con el grupo maliense Songo y Blues, con la cantante sefardí Françoise Atlan. Nos hemos ido, seguimos por caminos orientales en este caso, con el trío Shemirani desde Irán. Nos acercan su nuevo disco, se titula Dawar y tiene un subtítulo, La lengua invisible, la langue invisible en francés, o El ritmo universal, The Universal Rhythm en inglés. Le han puesto esos dos subtítulos. Escuchamos la pieza que daba título al disco y que lo cierra, el trío Shemirani, que se compone de algunos de los músicos más reconocidos de Irán y los tres habitantes de Francia en la actualidad. Nos vamos a ir ahora, seguimos por aquella zona oriental, nos vamos a Irak con el laúd de Ahmed Mukhtar. Thank you. arte del laúd árabe del oud en las manos de este músico iraquí, Ahmed Mukhtar. Música de Irán que nos trae en este disco Dedos de Babilonia, Babylonian Fingers, tal y como figura en el título en inglés de este disco. La pieza que oíamos era Samai Hijaz. Y bueno, no sé si decir que nos vamos más hacia Oriente o hacia Occidente en esta última parte del programa de Mundofonías, porque nos vamos a escuchar un disco grabado en China, Ao Vivo na China, pero de unos músicos brasileños. Carlos Malta, este flautista, y su proyecto Pife Moderno. Básicamente percusiones y las flautas en estas dos piezas enlazadas que escuchamos, Canto da Ema y Chiclete con Banana, Chicle con Plátano. Os dejamos ya con Carlos Malta y Pife Moderno hasta la próxima edición de Mundofonías. Como sabéis, nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, donde vamos publicando todos los programas con los nombres de los artistas y de los títulos de las canciones. También nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Como siempre y como digo, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. obrigado. Muito obrigado. Thank you.